Y también dijimos hoy que parece que no aprendemos. ¿No? Hoy sabemos que muchas enfermedades que se están viviendo son a partir de no respetar al medio ambiente, ¿no? Por la deforestación, por la devastación de ecosistemas. La pandemia que hoy vivimos, por ejemplo, es una de las enfermedades llamadas zoonóticas, enfermedades que saltan de los animales a los seres humanos por la forma en que se crían. Hace un tiempo atrás hablamos con Maritela Svampa. Maritela Svampa es una socióloga argentina, una intelectual de fuste. Hablábamos con ella sobre por qué la pandemia, las causas de la pandemia. Extraemos de esa entrevista que hicimos y que nos pareció tan interesante algunos tramos muy pequeños para contextualizar qué relación hay entre el coronavirus hoy, por ejemplo, pero también otros tipos de enfermedades como la gripe porcina o el SARS y la agresión al medio ambiente. Río marrón, devuélveme sangre abajo de tu paso, el lirio negro que quedó junto a tu orilla. Maritela Svampa habló con nosotros hace un tiempo atrás. Es más, la nota entera está colgada en la página de sepresumeinocente.com.ar. Nosotros extraemos una partecita nomás, un pedacito de lo que ella nos dijo, la relación entre pandemia y afectación al medio ambiente. Y por otro lado, están las causas socioambientales de la pandemia, de las cuales se habla muy poco y aparecen invisibilizadas, podríamos decir, pese a que hay una gran cantidad de trabajos científicos que viene mostrando dos cosas. Por un lado, que gran cantidad de los virus que han afectado en las últimas décadas al ser humano, desde el ébola, pasando por la gripe aviar, la gripe porcina, el SARS, están ligados, sea a la devastación de ecosistemas, podríamos decir más o menos salvajes, ¿no? O por otro lado también están ligados a la cría de animales a gran escala, que son un caldo de cultivo para la transmisión de estas enfermedades zoonóticas, así se les llama, aquellas que se trasladan o saltan de los animales a los seres humanos. Basta leer los libros de David Comen, de Wallace, los trabajos acá en Argentina de Marina Eisen, los trabajos a nivel regional de Silvia Ribeiro, para darse cuenta que efectivamente este tipo de causas socioambientales no están visibilizadas o no están siendo discutidas. Convengamos que la crisis ecológica es algo anterior, ¿no? Es algo anterior, de hecho hablamos de hace mucho tiempo del antropoceno como un diagnóstico de crisis que pone de relieve de qué manera, ¿no?, el ser humano se ha convertido en una fuerza de alcance geológico global que pone en peligro la vida del planeta, ¿no?, y de todos sus habitantes, no solo a través del cambio climático, sino de la extinción o la pérdida de biodiversidad. Te pido que recuerdes esto, lo que dice Maritela Svampa, ¿no? La cría de animales a gran escala puede generar grandes problemas en la salud, por lo que vamos a contarte qué es lo que se está pensando. Pero seguimos en esta línea de lo que estamos planteando. La falta de respeto al medio ambiente puede generar enfermedades. ¿Esto quién lo dice? Lo dice la ciencia. Es más, la ciencia ya había anunciado, por ejemplo, esta pandemia que estamos viviendo. Y bueno, justamente lo que yo te comentaba era una publicación muy interesante del año 2018, en donde epidemiólogos, ecólogos franceses habían preanunciado prácticamente, como que se lo hubieran escrito hoy, lo que era como reservorio los murciélagos, lo que podía, la probabilidad que había de que existan saltos de especies, eran reservorios de coronavirus, obviamente, y que existía un 31% de posibilidades de que exista un salto del murciélago hacia otra especie, en este caso el ser humano, y que si eso ocurría iba a provocar una pandemia. Había una muy fuerte relación de esa probabilidad que había con el tema de la deforestación que ocurre en Asia y de la gran destrucción de hábitats, que eso hace que las especies silvestres entren en contacto aún más con las poblaciones humanas, y eso sumado al tráfico de fauna, las cuestiones esas que, bueno, que todo el mundo más o menos conoce. O sea que esto que está pasando estaba preanunciado. Este es Rafael Lasmanovich, investigador del CONICET, entrerriano él, pero trabaja en Santa Fe, y decía, la ciencia ya lo había anunciado. Ya se dijo que podía saltar del murciélago a otras especies, que la deforestación, el daño por el medio ambiente, iba a generar esto que estamos viviendo. Y no se queda ahí. Más adelante nos dice, y esto va a seguir si seguimos con esta tenacidad de agredir al medio ambiente. Sí, lamentablemente, y como en muchos otros casos, la ciencia está advirtiendo que los desequilibrios naturales, los desequilibrios ecológicos, el cambio climático y todo lo que la gente supongo que conoce, porque ahora está bastante difundido, va a traer consecuencias, y esta lamentablemente sea una de esas consecuencias. Las grandes pandemias van a venir, los cambios climáticos, el avance de enfermedades tropicales hacia otros lugares, el dengue es un ejemplo clarísimo. Estamos haciendo un caminito para que veamos lo que hicimos y lo que nos puede seguir pasando. ¿Lo dice Lasmanovich solo? No. Volvemos a Maristela Svampa, a esa entrevista que le hicimos hace un tiempo atrás, donde coincide con Lasmanovich que puede haber en el futuro otras pandemias. No lo olvidemos, muchos investigadores también sostienen que ella es la primera pandemia, pero que puede haber otras, pueden ser más letales, sin duda la humanidad también va a estar mejor preparada luego de lo ocurrido con el COVID-19, pero también debemos afrontar los impactos socioambientales que se traducen en destrucción de los territorios, mayor cantidad de enfermedades ligadas al ambiente y refugiados ambientales que nos depara la crisis climática. Esos son, creo yo, los grandes desafíos que nos, en todo caso, nos impulsan a pensar en una sociedad diferente a la que vivimos, ¿no? Que ha sido una sociedad muy marcada por un modelo de globalización, ¿no? Sumamente desigual y sumamente depredatorio. La sociedad postpandémica debería, en todo caso, articularse en torno a valores de justicia social y de justicia ambiental. Justicia social y justicia ambiental, nos dice Maristela Svampa. ¿Por qué este caminito que hicimos? Irrespetuoso en cuanto al resumen informativo de lo que nos dice Rafael Lasmanovich y Maristela Svampa. Como vimos, el ébola, la gripe aviar, la gripe porcina, el SARS, el COVID, son virus que emergen por afectar al medio ambiente. Y una de las causas, no la única, pero una, es el hacinamiento de animales para su cría industrial o venta. ¿Por qué traemos esto hoy? Bueno, hay una idea, un proyecto del gobierno argentino con el gobierno chino que te queremos comentar. Ya sabemos que los criaderos de animales son situaciones absolutamente denigrantes, que a los animales se le aplican antibióticos y antivirales para que crezcan de manera más rápida, se los engorda rápidamente. Hay un libro, Malcomidos, de Soledad Baruti al respecto, que es muy interesante sobre este tema. Los criaderos se convierten en caldos de cultivos de virus y bacterias resistentes. Estos virus mutan y se resisten. Y decíamos al principio, no aprendimos nada. ¿Por qué no aprendimos nada? Hace 2 años China sufrió una peste, la peste porcina africana. Afectó a cerdos y tuvieron que sacrificar entre 200 y 250 millones de cerdos, disminuyendo su producción entre un 20 y un 50%. El 6 de mayo de este año, en la Universidad Católica Argentina, hubo una charla donde estuvo Grupo Copatel, que es el empresario más importante de la soja transgénica, el economista Melconian, el economista Mendiguren y Hugo Sigma. Hugo Sigma es un CEO del agronegocio titulado Foro Economía Postpandemia. 2 meses después, el 6 de julio, la Cancillería, Felipe Solá, se reunió con el ministro de Comercio chino y avanzaron en una sociedad estratégica para la producción en nuestro país de carne porcina. La idea es producir algo así como 14 veces más ganado porcino de lo que hoy producimos. ¿Para qué? Para dárselo a China, para poder cumplir el consumo de carne china, carne porcina que ellos comen mucho, y que hoy no tienen chanchos. Nos convertiríamos nosotros en una factoría de carne porcina para exportar. Hoy producimos algo así como 9 millones de cerdos y la idea es producir 100 millones de cerdos en muy poco tiempo. Eso es abrir las puertas a nuevas pandemias. Es abrir las puertas a nuevas pandemias. En un programa que se llama La Izquierda Diario, Maristela Esvampa habló con el periodista, esta no es una entrevista nuestra, es una entrevista de La Izquierda Diario, y Maristela Esvampa explica por qué esto que quiere hacer Argentina es harto peligroso. Pero insisto, esto es altamente peligroso. Lo que China quiere hacer es externalizar los riesgos en varios sentidos. Primero, este es un modelo de producción agroindustrial altamente insustentable, que se basa en el tratamiento cruel de los animales, hacinamiento, como les decía antes, se les aplican antibióticos, antivirales, viven en condiciones realmente típicas de un campo de concentración hasta ser sacrificados. Esto hace que sean, insisto, el caldo de cultivo de distintos virus. ¿Se entendió, no? Estamos a tiempo todavía, porque por ahora es un proyecto. Y en parte podemos nosotros participar para que no esto no suceda. Hay un correo electrónico, no a las falsas soluciones, así se llama, no a las falsas soluciones. Hay que unir dos S ahí, la de falsas y soluciones. No a las falsas soluciones, @gmail.com, donde hay adhesiones. Y hay también una página web que se llama www.accionesbiodiversidad.org, donde podés firmar en contra de este proyecto. Hacer este proyecto nos pondría en riesgo de abrir las puertas a una nueva pandemia. Ojalá que esto no suceda y te lo queríamos traer hoy en nuestro micro de ecología como información y en lo posible para participar también.